Hola Rayos de Farco. La Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Tucumán está teniendo varios problemas que afectan el normal desarrollo de las clases en esta institución. Por un lado, el edificio donde se dictan 7 carreras no es suficiente para el constante crecimiento de la población estudiantil y tampoco cuenta con los elementos adecuados para el dictado de clases. Anaí Rodríguez, del Centro de Estudiantes de esta facultad, cuenta en qué medidas se están tomando para poder cambiar esta situación. Se hizo una clase pública, se hizo la denuncia, ya se hicieron presentaciones legales de todo tipo a tanto las autoridades de la Facultad de Artes como del rectorado, exigiendo una respuesta pronta y urgente ante esta problemática que estamos sufriendo tanto docentes como estudiantes. Como te repito nuevamente, el problema del espacio físico afecta a los estudiantes que a la hora, digamos, de poder cursar tienen que tomar clases sentados en el piso o desde la ventana o desde las puertas porque no hay espacio. Y también afecta a los docentes, que en muchos casos, por ejemplo, tienen clases numerosas, un solo docente a cargo de más de 100 estudiantes. Por otro lado, el cuerpo docente de la facultad es escaso y no cubre la demanda estudiantil y tampoco es llamado a concurso para cubrir cargos. Muchos profesores trabajan más horas de las que se le paga y otros incluso llegan a trabajar gratis para poder dictar las clases y avanzar dentro de la currícula. Después de los últimos reclamos, se inauguraron 2 aulas nuevas en el edificio que se viene construyendo de hace años y cuya inauguración se demora sin que se den plazos concretos. Este fue un pequeño avance que está lejos de ser una solución para los problemas de fondo, como dice Anaí. Inauguraron 2 aulas nuevas, pero no hay equipamiento, no hay bancos, no hay mesas, entonces es una contradicción, digamos, tenemos el aula, pero no tenemos las condiciones para poder cursar. Incluso me contaban docentes que tampoco, bueno, está la instalación eléctrica, hay luz, pero no hay una instalación eléctrica para poner una estufa, se viene el frío y todo lo demás, entonces se van sumando nuevos problemas a este reclamo general que estamos teniendo. Los reclamos de los estudiantes y docentes para lograr condiciones de cursado dignas van a seguir si es que se sigue con la falta de respuestas. Rodríguez, sin embargo, reconoce que esta situación no es exclusiva de la facultad, sino que se enmarca dentro de una realidad de la educación nacional. Reportó Ezequiel Reynoso del colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.